¿Piensas, luego estorbas? Una línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía. Una línea sobre el mar. Una hora de radio para hacer filosofía de garaje. Hola, buenas noches, buenas tardes, porque todavía es de día. Estamos en Una línea sobre el mar, en el Círculo de Bellas Artes, en la radio, y hoy tenemos algo así como una bola extra, un regalo, una precuela, un no sabemos qué. Normalmente en las otras dos temporadas hemos terminado el martes antes de la noche de San Juan, que somos muy cucas nosotras, y cogemos vacaciones desde esa noche hasta octubre. Pero esta temporada pues hemos invitado a Tomás, que es un amigo que nos ha estado acompañando durante el último mes y medio en algunos de los programas, a preparar un programa. Y entonces este es el regalo que nos ha traído Tomás. Hola, Tomás. Buenas tardes, Eva. ¿De qué nos vas a hablar? ¿De qué has preparado el programa? Pues yo quería hoy, para el programa de cierre, plantear algunas preguntas. Y entonces he elegido que el tema del programa fueran las preguntas, ¿no? Cerrar abriendo, entonces. Por así decirlo, sí. No, podríamos hacernos muchas preguntas, pero como es el último programa de la temporada y quiero dejar la puerta abierta a que la gente, bueno, le dé vueltas en el verano, ¿no? Y tenga algo en que ocupar la cabeza, pues he pensado que podría ser un tema interesante, ¿no? ¿Por qué las preguntas? Bueno, en general el lenguaje siempre ha sido algo que me ha apasionado mucho, ¿no? Y la capacidad que tiene el lenguaje para dar una forma a las experiencias de los seres humanos, ¿no? Las personas tenemos pensamientos en palabras, ¿no? Sentimos quizá en emociones y con el cuerpo, pero nuestros pensamientos son en palabras. Y las palabras que utilizamos son mucho más importantes de lo que mucha gente piensa, ¿no? Si elegimos una palabra u otra palabra, eso de alguna manera nos modifica mucho lo que sentimos. Entonces, antes de plantearnos nada sobre cómo nos comunicamos con otras personas, creo que es importante que miremos dentro de casa. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje que utilizamos para hablarnos a nosotros mismos en nuestros pensamientos internos y también cuando hablamos en voz alta? Las personas, en general, tenemos alrededor de 65.000 pensamientos diarios. De esos pensamientos, el 95% se repiten todos los días. Es un estudio que se ha hecho al respecto. No me extraña nada, es que estar tan cansado al final del día. 65.000. 65.000 wow. Pensamientos diarios. Muchos de esos pensamientos son preguntas. Podríamos hacernos varios programas dedicados al lenguaje, ¿no? Yo podría estar hablando durante días y días sobre el lenguaje, sobre las metáforas que utilizamos, sobre las creencias que expresamos en nuestro cuando hablamos, sobre las muletillas que utilizamos a veces, ¿no? Como quien dice todo el tiempo, si es que soy tonto, si es que soy tonto. O no tengo dinero, no tengo dinero, y siempre la respuesta es no tengo dinero. O estoy fatal, ¿cómo estás? Siempre estoy fatal, estoy fatal. No es lo mismo estar fatal que estar más o menos, o que estar bien, o que estar fantástico, ¿no? Y qué lenguaje utilizamos y qué palabras utilizamos le están diciendo a nuestro cerebro algunas cosas. Pero, como te digo, hay muchas cosas que decir al respecto del lenguaje y muchos aspectos. Hoy quería centrarme en las preguntas. ¿Por qué las preguntas? Porque las preguntas, de alguna manera, controlan el foco de nuestra experiencia vital. Nosotros experimentamos muchas cosas, tenemos muchos eventos que ocurren en nuestras vidas, pero le damos un significado específico a esos eventos, le damos un foco específico y vemos un aspecto específico de esa realidad, que es muy amplia, ¿no? Entonces, son las preguntas que nos hacemos las que de alguna manera van filtrando y van guiando en qué nos enfocamos. Por ejemplo, el caso de esta mujer que quería traer hoy aquí al programa, que los pongo un poco en contexto. Durante un encuentro que tuvimos de una media hora o así, en las cosas que decía, ella se formulaba preguntas retóricas, muchas de ellas, y os pongo un poco en contexto de quién era esta persona. Podemos decir que se definía a sí misma como una persona infeliz, era un artista, y estaba recién divorciada. Algunas de las preguntas que se hacían eran las siguientes. ¿Es vendible lo que hago? ¿Estoy haciendo esto con integridad o es solo una venta más? ¿Qué más da de todos modos? ¿Por qué no puedo jubilarme y listo? ¿Cuánto tengo que esperar hasta que alguien me rescate? ¿Tengo experiencia haciendo esto? ¿Me estoy saboteando? ¿Por qué no puedo estar casada con un hombre rico? ¿Por qué me hago esto? ¿Por qué soy tan infeliz? La mayoría de las personas tienen una cadena de preguntas como esta que se las hacen en batería, ¿no? Y que realmente acaban destrozados después de una golpiza de preguntas de este calibre. Son preguntas que muchas de ellas nos quitan del foco, nos quitan del sujeto. Si nos planteáramos nuestra vida como una cuestión gramatical, no seríamos el sujeto, ¿no? El que tiene la capacidad de hacer la acción. Hay otras preguntas, en cambio, que sí que nos ponen en ese lugar de poder, ¿no? En el lugar del sujeto. ¿Por qué hablo del significado? Porque, como decía antes, los eventos de nuestra vida pueden ser muy, muy diferentes o pueden ser los mismos que los de otras personas. Pero el significado que le damos a estos eventos es lo que realmente le da forma a nuestra realidad y afecta nuestros estados emocionales y, por ende, también las acciones que podemos emprender a través de esos estados emocionales. Las personas, cuando estamos deprimidas o estamos contentas o estamos cansados o estamos enamorados, hacemos cosas diferentes y somos las mismas personas con los mismos recursos, ¿no? Todos en cada momento. Yo ahora mismo por ahí me preguntas mi teléfono y no me acuerdo porque estoy concentrado, porque estoy nervioso, porque estoy cansado, pero si yo sé mi teléfono, es algo que está en mi cabeza, es un recurso que tengo, y quizá me lo preguntas dentro de media hora cuando he salido de un espacio en el que hace mucho calor y estoy más fresco y te lo digo a la primera. Entonces, como los estados emocionales afectan a las cosas que hacemos y el significado que le damos a las cosas nos hace sentirnos de una manera u de otra, es muy importante qué significado le damos a las cosas. Y a través de las preguntas es como vamos a encontrar este significado. Un ejemplo que quería dar de la importancia del significado es una historia que ocurrió en los Estados Unidos. Había dos hermanos que tenían, bueno, una familia, ¿no? Era un padre alcohólico, violento, muy problemático, con problemas con la ley. La madre, también alcohólica, falleció muy joven. Y tenían dos hijos muy pequeños, de muy corta edad, edades muy cercanas. El padre, pocos meses después de que falleciera la madre, lo metieron en la cárcel. Problemas con la ley, con drogas, y lo metieron en la cárcel. Y los hijos, porque bueno, como son menores, pasaron a un centro de acogida y fueron, bueno, reubicados en diferentes familias. Los niños en este proceso perdieron el contacto entre ellos y desde muy pequeños dejaron de saber nada de su hermano, ¿no? Mutuamente. Entonces, muchos años después, trabajador social del estado, revolviendo algunos papeles, encontró los archivos de estas dos personas y los puso en contacto, los juntó para poder que ellos pudieran entrar en contacto una vez ya adultos, ya tendrían unos 30 años ambos. Y en esta parte de este proceso, bueno, les hicieron una pequeña entrevista sobre, bueno, en qué momento de su vida estaban y qué era de sus vidas, ¿no? Y se dieron cuenta de que ambas personas habían tomado caminos muy diferentes. Habían experimentado cosas muy diferentes en su vida. Ambos habían tenido el mismo punto de partida, el mismo evento en su vida, y por eso quería traer esta historia. Uno de ellos, después de haber sido realojado en una familia, había sido, bueno, realojado en otra, había tenido algunos problemas, luego empezó a estudiar, acabó la primaria, acabó la secundaria, a base de mucho trabajo consiguió ir a la universidad, becas por medio. y bueno, consiguió un trabajo y él trabajaba en el ámbito social. Era así algo muy similar a lo que la persona que lo encontró así, era un trabajador social y se dedicaba, una persona que tenía un trabajo, que eso se puede llamar quizá hoy en día como algo exitoso, ¿no? Tener un trabajo. Y se dedicaba, bueno, a ayudar a otras personas a mejorar la calidad de sus vidas, ¿no? De una manera u otra, era una persona que además muy caritativa y muy, muy enfocada en servir a los demás también, ¿no? No solo a sí mismo. En cambio, su hermano, que del cual había perdido el contacto muchos años antes, había tomado un camino muy diferente. Había tenido el mismo punto de partida, ¿no? De una familia problemática, un abandono, una muerte de una madre y demás. Pero había terminado teniendo problemas con las drogas, desde muy joven dejó la escuela. Luego estuvo en bandas, problemas con la ley, muchos. Y había, por así decirlo y dejarlo y resumirlo, tenido un camino muy similar a su padre. Había seguido los pasos de su padre, de alguna manera. Y una pregunta que le hicieron a ambos, y que me parece importante resaltar aquí, y eso, por eso la historia, es que les preguntaron que por qué creían que su vida había sido o estaba siendo como lo estaba haciendo. Y ambos tuvieron la misma respuesta. Ambos dijeron, y con un padre como el que tuve, ¿qué otra cosa podía ser? Y me parece una respuesta que en ambos casos, digo, tiene su sentido y su valor y su significado, ¿no? Y justamente de eso se trata, del significado que ambas personas le dieron a la experiencia vital de vivir en una familia tan problemática y de ser abandonados por los padres a tan corta edad. Y el según el significado que le dieron a esas experiencias, que dejo al oyente que interprete, pues consiguieron llevar a cabo vidas muy diferentes, ¿no? Y de alguna manera, ese significado nos plantea, bueno, qué evaluación le damos a los eventos que nos ocurren. ¿Y qué es una evaluación? Quizás es posible que una evaluación sean una serie de preguntas. Planteo a los oyentes que se planteen ellos mismos si pueden hacer una evaluación de alguna situación sin plantearse preguntas. Si es posible la evaluación de algo sin hacerse preguntas al respecto. Quizá por eso el programa de hoy, por eso las preguntas son tan importantes, para mí lo son. Y plantear eso, ¿no? Que si cambiamos las preguntas que nos hacemos, podemos cambiar nuestras respuestas y, por tanto, nuestra experiencia de la vida y lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos. O sea, vamos a ver si, retomando un poco, nos haces como hacer un giro, ¿no? Planteamos la hipótesis que planteas es que es importante hacerse preguntas y qué preguntas te haces, ¿no? Y esas preguntas que te haces, esas preguntas que eliges hacerte, te van a llevar a dar un significado a aquello que te pasa, ¿no? Exactamente, con el matiz de que creo que es importante hacerse preguntas de forma consciente. Nos hacemos preguntas constantemente. Las 65.000. ¿No? 65.000, muchas de ellas son preguntas. Entonces, si vamos a hacernos preguntas, si lo hacemos de forma consciente, y considero yo, y esto ya está en la cabeza de cada uno, pensar si realmente es tan importante, qué preguntas me hago, ¿no? Luego veremos algunos ejemplos de posibles preguntas. Pero si nos vamos a hacer preguntas, y eso es algo importante para determinar la calidad de nuestras vidas, pues el qué preguntas nos hacemos creo que también lo es, ¿no? Y eso sería como un llamamiento a prestar atención, ¿no? A estar atentas a ese diálogo interno que tenemos con nosotras mismas, ¿no? Exacto. Y de qué manera se hace. Uh-huh. Así es. Porque de alguna manera hay una cosa que, si solamente hay una cosa que los oyentes pueden llevarse de este programa de hoy, que a mí me gustaría al menos, es que nos preguntemos lo que nos preguntemos, siempre vamos a obtener una respuesta. Y está muchas veces en qué nos preguntamos o de qué manera nos preguntamos, porque como digo, el lenguaje es muy importante y veremos luego las distinciones entre diferentes posibilidades de preguntar, más o menos lo mismo, pero que están implicando realidades muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, si nos preguntamos ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Pues estamos implicando de que estamos en esa pregunta, que preguntamos un por qué, estamos estableciendo de que esto es algo que nos pasa siempre, ¿no? Y eso simplemente es la pregunta que yo he hecho, pero que según la fórmula que estoy utilizando y el lenguaje que utilizo en esa pregunta, pues estoy estableciendo una realidad en la que esto es algo que a mí me ocurre siempre, en todas las ocasiones, ¿no? Eso es mucho decir. ¿Y tú plantearías que si no te haces esa pregunta, eso no te pasaría siempre? Yo lo que planteo, y eso es algo que tiene que ver con precisamente esto que he dicho, ¿no? De nos preguntemos lo que nos preguntemos, siempre vamos a obtener una respuesta. Nuestro cerebro no va a contradecirnos. Nuestro cerebro no va a decirnos, no, estás equivocado, otra cosa. Si le decimos algo a nuestro cerebro va a buscar referencias en la realidad, en nuestro entorno, en lo que percibimos a través de los sentidos, para corroborar y para afirmar y para respaldar esas respuestas y esas creencias que nosotros estamos emitiendo, ¿no? Que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Como veíamos antes, las preguntas que nos hacemos, a veces cuando son malas, pues las respuestas que obtenemos también lo son. Y si queremos conseguir nuevas respuestas y nuevos resultados, quizás sería interesante plantearnos nuevas preguntas. Algunos ejemplos de gente que se planteó preguntas nuevas en su época fueron, por ejemplo, Martin Luther King. Uh-huh. Que se preguntó cosas como estas. ¿Cómo creamos la igualdad? ¿Cómo le damos la vuelta a las cosas? ¿Cómo lo hacemos de forma no destructiva? ¿Cómo creamos algo nuevo? ¿Cómo convertimos el sueño en realidad? Y siguió preguntando hasta que encontró la respuesta. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de poder, de liderazgo, ¿no? Una habilidad que tenemos todos, solo que tenemos que hacernos esas nuevas preguntas. Otro ejemplo de alguien que se hizo nuevas preguntas y con ello cambió... No voy a juzgar con qué ética el curso de la historia fue Einstein. Que un día estaba en clase, todavía como estudiante, estaba en clase de cálculo, muy aburrido, todos hemos estado en esa situación. Y se puso a ver el reloj, a ver cuánto quedaba, y se hizo algunas preguntas, como por ejemplo... ¿Cómo sabemos qué hora es? La respuesta era evidente, ¿no? Bueno, vemos el reloj. ¿Cómo vemos lo que dice el reloj? Y dijo, bueno... Veo lo que dice el reloj porque los rayos de luz que vienen desde la fuente rebotan en las manecillas del reloj y llegan hasta mi retina. ¿Y qué pasaría si pudiera viajar como el rayo de luz? Aquí Einstein se hizo una pregunta hipotética. suelen ser estas preguntas las que nos generan respuestas que nunca antes nadie se había formulado y se había planteado. Se planteaba, ¿qué pasaría si me montase sobre el rayo de luz y fuera a su velocidad desde la fuente hasta la manecilla, hasta mi retina? Y luego se hizo otra pregunta. ¿Qué pasaría si fuera aún más rápido que la luz? Porque claro, si fuera a la velocidad de la luz, simplemente vería la manecilla hacer crack de 1 a 2. Pero si fuera más rápido, ¿qué pasaría si fuera más rápido que la velocidad de la luz? Entonces vería la manecilla ir hacia atrás, de 2 a 1. Y luego se planteó la pregunta realmente interesante. ¿Estarías viendo el reloj ir al revés o en realidad el tiempo estaría yendo al revés porque estás yendo más rápido que la luz en sí misma? Y esa fue la pregunta que cambió el curso de la historia de la física. Ahora quería proponerle a los oyentes que quizá todo esto que, como decía antes Eva, durante la pausa llevo yo dándole vueltas en mi cabeza y preguntándome al respecto durante mucho tiempo, pero bueno, mucha gente es la primera vez que se plantea estas preguntas ellos mismos. Quería plantearos, hacerles algunas preguntas a los oyentes y también aquí a Eva y a Marga, que se ha incorporado y está también con nosotros. Hola, Marga. Hola, ¿qué tal? Quería que simplemente, bueno, si os apetece y no estáis conduciendo, cerráis los ojos y si hicierais algunas preguntas. La idea de esto es que podamos ver cómo a través de las preguntas quizá podemos experimentar algunas cosas. ¿Por qué podríais sentiros orgullosos ahora mismo, en este instante? Si la respuesta es nada, quizá, bueno, si quisierais sentiros orgullosos por algo, ¿por qué podríais sentiros orgullosos? ¿Qué hay ahora mismo en vuestra vida de lo que podáis realmente sentiros orgullosos? ¿Algún logro profesional? ¿El haber podido conseguir alcanzar algún objetivo que os habéis marcado? Puede que fuese algo pequeño. Y quizá, ¿qué aspecto de esto os hace sentir orgullosos? ¿Cómo se siente estar lleno de orgullo en este momento? ¿Cómo habláis cuando estáis orgullosos? ¿De qué va la vida cuando te sientes en un momento en el que estás orgulloso de ti mismo? ¿Y agradecido? ¿De qué podríais sentiros agradecidos, agradecidas en este momento? ¿Alguna relación? ¿Alguien muy importante en vuestra vida que os aporta muchísimo? ¿Con quien compartís cosas muy, muy bellas? ¿El poder estar sobre este planeta? ¿Podéis sentiros agradecidos por ello? ¿Qué cosas están ocurriendo en vuestras vidas ahora mismo de las que realmente podéis sentiros agradecidos si no las pasarais por alto? ¿Y cómo se siente sentirse agradecido por algo? ¿Por mi salud? ¿Por mis relaciones? ¿Por mi vida profesional? ¿Por las posibilidades y oportunidades que tengo? ¿Por el tiempo en el que me ha tocado vivir? ¿Cómo habla una persona que está agradecida? ¿Cómo respira una persona que está agradecida? Respirar si queréis. ¿Cómo respiráis cuando estáis realmente agradecidos por lo que tenéis en vuestras vidas? ¿De qué va la vida cuando te sientes realmente agradecido por lo que tienes? ¿En qué piensas? ¿Qué haces? ¿Qué dices a las personas que tienes a tu alrededor cuando te encuentras en un sentimiento de agradecimiento pleno? ¿Y qué hay de la pasión? ¿Por qué estás apasionado ahora mismo? ¿Qué hay en tu vida ahora mismo que realmente te vuelve loco, te apasiona? Es aquello por lo que te levantas por la mañana muy temprano y te acuestas tarde porque es que realmente no puedes dejar de hacerlo. Te apasiona. ¿Qué aspecto de esto te apasiona? ¿Qué parte de lo que haces realmente te apasiona? ¿Cómo te sientes cuando estás apasionado por algo? ¿Cómo te mueves cuando estás apasionado por algo? ¿Cómo hablas cuando te apasionas? ¿Hablas despacio o hablas lento? ¿Hablas alto o hablas calmado? ¿Respiras profundo? ¿Cómo se siente estar apasionado? Ahora que hemos terminado con este proceso y estas preguntas, que espero que hayáis disfrutado, vamos a escuchar una canción en la que un padre y un hijo hablan. La canción es en inglés, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo por traduciosla en simultáneo. Y es un padre y un hijo que ambos tienen muchas preguntas, pero también muchas respuestas. Vamos a oírla. Mm-hmm. comienza el padre. No es momento de cambiar. Simplemente relájate. Tómatelo con calma. Todavía eres joven. Ese es tu problema. Hay tanto que tienes que aprender. Encuentra una chica. Sienta la cabeza. Si quieres, puedes casarte. Mírame. Soy viejo, pero estoy contento. Yo fui como eres ahora. Y sé que no es fácil estar tranquilo cuando has encontrado algo que hacer con tu vida. Pero toma tu tiempo. Piensa mucho. ¿Por qué piensas en todo lo que tienes? Porque tú estarás aquí mañana, pero tus sueños probablemente no. Ahora elijo. ¿Cómo puedo tratar de explicar? Porque cuando lo hago, se aleja de nuevo. Siempre ha sido la misma vieja historia. Desde el momento en que pude hablar, se me ordenó escuchar. Ahora hay una manera, y sé que tengo que partir. Sé que tengo que partir, responde el padre. No es momento de cambiar. Simplemente siéntate. Tómatelo con calma. Todavía eres joven. Ese es tu problema. Hay tanto que tiene que pasarte todavía. Encuentra una chica. Sienta la cabeza. Si quieres, te puedes casar. Mírame. Soy viejo, pero estoy contento. Y el hijo responde: todas las veces que lloré y guardé todas las cosas que llevo dentro. Es difícil, pero es más difícil ignorarlo. Si ellos tuvieran razón, yo estaría de acuerdo. Pero son ellos que no me conocen. Ahora hay una manera, y sé que tengo que partir. Sé que tengo que partir. Estamos en una línea sobre el mar. Sobre el mar. Hace en un estudio con muchísimo calor y sin infierno agua. Infierno este estudio. Estamos en una línea sobre el mar. Un martes de regalo de esta tercera temporada en el 100.4 de Radio Círculo, en la FM. Y siempre que quieras pensar en compañía y escucharnos y encontrar las referencias de todo lo que hablamos en el programa en unalineasobreelmar.net. Y seguimos pensando en las preguntas con Tomás. Preguntas. Hay una pregunta que, en mi opinión, es la pregunta más importante. Lo curioso es que cada uno tiene una pregunta diferente. Esto es algo a lo que yo llamo la pregunta maestra. De alguna manera, creo que todas las personas tenemos una pregunta que nos hacemos consistentemente. Y es algo que ocurre a través de las diferentes áreas de nuestra vida. Nos hacemos esta pregunta en nuestras relaciones, nos hacemos esta pregunta en el trabajo, en la vida personal, en la vida espiritual. Y cuando nos ocurren cosas que no esperamos, también nos hacemos esta pregunta. Quizá muchos oyentes estén diciendo: bueno, pero esto de las preguntas, yo en el momento no me pregunto estas cosas, yo me pregunto otras. De eso se trata, de la pregunta maestra. ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos consistentemente? Todos tenemos una diferente, Pero de alguna manera es importante que nos demos cuenta cómo nos afecta esta pregunta. Como hablábamos antes, que las diferentes preguntas que nos hacemos en las diferentes circunstancias nos ayudan y nos condicionan según el significado que le vamos a dar a los eventos que ocurren en nuestra vida. Si tenemos una pregunta que nos hacemos consistentemente, la formulación de esta pregunta y la estructura y el lenguaje que utilicemos en esa pregunta, que es lo que comentábamos antes, va a condicionar mucho las respuestas y los significados que podamos darle a todos los eventos de nuestra vida. Esta pregunta maestra es interesante que podamos descubrirla o de alguna manera identificarla, y una vez que la tengamos identificada en palabras concretas y quizás sobre el papel, podamos plantearnos, ¿no?, hacer un análisis gramatical, ¿no?, casi de la pregunta, y plantearnos si es una pregunta que nos enriquece o que nos destruye, ¿no? Muchas personas nos hacen preguntas que nos destruyen, como veíamos antes la historia de esta mujer, de esta artista. Una forma de identificar esta pregunta es, en el día a día podemos hacerlo de forma a partir de hoy, de forma consciente, ¿no?, y estar monitorizando cuáles son nuestras preguntas, identificando cuáles son las que están ahí recurrentemente. O podemos mirar para atrás en diferentes eventos de nuestra vida, en diferentes circunstancias, laborales, personales, espirituales, en solitario, en pareja, y cuestionarnos qué era lo que en ese momento me pregunté para darle a ese evento el significado que le di. A todas las personas que imagino estamos escuchando este programa, hemos tenido algún desamor alguna vez en la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significado le di a ese desamor? Pues cada uno le dio un significado diferente, pero quiero creer que tiene más que ver con las preguntas que nos hicimos en ese momento que con lo que realmente ocurrió. Entonces, si nos empezamos a analizar esos significados que le hemos dado a esas preguntas, o sea, a esos eventos, podremos identificar esa pregunta. Y una vez que la identifiquemos, quizá decidir de forma consciente ya si queremos seguir haciéndonos esa pregunta todos los días o quizá queremos cambiarla ligeramente, ¿no? Algunas pautas o como consejos que ofrezco para quien quiera reformular su pregunta es que utilice preguntas en las que estén orientadas a resultados, número uno, y luego en la que ellos son el sujeto de la respuesta. Uh-huh. En las que ellos tienen las riendas de la respuesta, ¿no? A ver, recopilamos. Tomás, entonces lo que tú planteas es que todas las personas a lo largo de nuestra vida tenemos una tendencia a preguntarnos una determinada cosa de una determinada forma, ¿no? Sí. Y que entonces no siempre somos conscientes de esa forma de preguntarnos qué es lo que nos pasa en la vida, y que tú recomiendas un poco de conciencia sobre eso. Y después, una vez que eres consciente, ver si eliges esa pregunta como tu compañera de pregunta en la vida o si quieres cambiarla por otra. Exacto. Y lo que tú planteas es que crees que las preguntas maestras son más adecuadas o nos llevan a mejores lugares cuando están orientadas al resultado. Están orientadas a resultados, y cuando las respuestas nos ponen a nosotros en el lugar del sujeto, en el lugar de la acción. Uh-huh. Entonces. Y algunas un ejemplo. Algunos ejemplos de preguntas son las preguntas que empiezan con cómo y con qué, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar esto? ¿O qué puedo hacer para que esto mejore? Para conseguir el resultado que quiero. Son dos comienzos de pregunta que suelen funcionar muy bien y que suelen estar en las preguntas que nos dan poder, ¿no? Que nos ponen en la posición de la acción. Ahora quería que jugáramos un poco para poder ejemplificar mejor esto de las preguntas y de la pregunta maestra. Y tengo aquí una serie de preguntas que he traído que, bueno, diferentes personas se pueden hacer. Pueden ser su pregunta maestra o pueden hacérselas en momentos concretos de su vida. Pero que de alguna manera quería que jugáramos a adivinar o apostar cuáles podrían ser los diferentes resultados o respuestas que estas personas puedan obtener de hacerse estas preguntas específicamente. Y también, ¿qué realidades ocultan estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, si me pregunto por qué todo me sale mal, uh-huh, estoy implicando que todo me sale mal. Esa realidad está oculta dentro de esa estructura de pregunta. Todo me sale mal y lo que me pregunto es por qué. Pero el todo me sale mal no está siendo cuestionado. y yo creo que debería, ¿no? Entonces, os invito a que las tengo puestas por pares, pero podemos trabajarlas también individualmente, a que veamos esto, ¿no? Y soltemos, hagamos un brainstorming de posibilidades de qué respuestas pueden salir de estas preguntas concretas. ¿Quieres leer el primer grupo, Eva? ¿Por qué todo me sale mal, por ejemplo? Uh-huh. Pues una sería, ¿por qué todo me sale mal? Y la alternativa. ¿La alternativa? La alternativa que nos propone Tomás es cambiarla por cómo se puede mejorar. Exactamente. Esta ya la hemos comentado antes, ¿no? De por qué todo me sale mal implica que todo me sale mal. Uh-huh. El cómo se puede mejorar implica que todo es mejorable. Uh-huh. Y lo que me pregunto es el cómo, cuál es la manera, cuál es la acción que puedo llevar a cabo para que las cosas mejoren. Mejoren según mi criterio, por supuesto. El siguiente par de preguntas que nos propone Tomás es ¿por qué no lo logro? Y la alternativa podría ser ¿cómo puedo hacer para que esto funcione? Exactamente. ¿Cómo puedo hacer para conseguir lo que quiero, ¿no? La primera pregunta, una vez más, estoy planteándome por qué no consigo mis objetivos y estoy entonces lo que le digo a mi cerebro y lo que le pido a mi cerebro una respuesta es que me dé las excusas, ¿no? Las razones por las cuales no puedo conseguir lo que quiero, ¿no? ¿Por qué no lo logro? Pues porque no tengo los recursos, porque soy idiota, porque no he nacido en la familia que necesitaba para poder conseguir ese objetivo. Respuestas que desde luego me destruyen y no me ponen en ninguna posición de poder. En cambio, si por ejemplo, alternativamente, pregunto ¿cómo puedo hacer para conseguir lo que quiero? Sigue abierta la posibilidad de que puedo conseguir lo que quiero. Y lo que me estoy preguntando es cuál es el mapa, cuál es el recorrido y cuáles son los pasos. Y voy a dejar, yo he traído dos preguntas pareadas y son propuestas. Dejo al criterio de los oyentes y las oyentes qué preguntas quieren hacerse y cuáles son las que ellos creen que son más enriquecedoras para sus experiencias vitales, ¿no? A mí una cosa que se me está ocurriendo y es como una tercera vía. ¿Dónde quedaría, según lo que nos estás contando, la pregunta de qué es lo que quiero? O sea, yo hay veces no me enfoco tanto en por qué no lo estoy consiguiendo lo que quiero, ni en cómo puedo hacer para conseguirlo, sino que lo que me pasa es que no sé muy bien. Es una pregunta, ¿qué es lo que quiero? Es una pregunta magnífica esa que te hace, Eva. Yeah. De hecho, más tarde íbamos a hablar también de ello, pero yo enfoco que siempre que tengo que hacer algo, o que tengo que hacer algo puede ser que tengo que vivir un día en vida. Eso es algo que tengo que hacer, ¿no? Y tengo que decidir hacerlo de una manera o de otra. Y entonces la pregunta de ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es el resultado que busco? Es algo que yo me planteo mucho. Cuando yo voy a encontrarme con alguien, quizá, me pregunto, bueno, ¿qué es lo que quiero? Y no en el sentido de, bueno, ¿qué voy a sacar yo de esta interacción, de este evento? Sino, ¿cuál es el resultado que yo busco? Quizá el resultado es conectar a un nivel superior con esta persona. Quizá el resultado es hacer que esta persona se sienta especial, se sienta importante. Es un resultado válido, pero ese es mi resultado. Y el plantearme qué es lo que quiero de esto que está ocurriendo, que es que estoy vivo y estoy interactuando con seres humanos en este planeta, es una pregunta muy valiosa y que no todo el mundo se hace. Muchas veces vamos a los sitios y hacemos cosas y vamos de aquí para allá y vivimos nuestro día a día sin plantearnos eso, ¿no? Y yo creo que es muy importante y muy valioso y necesario planteárselo, ¿no? ¿Seguimos con los pares de preguntas? Sí. Pues podríamos pensar sobre por qué me está ocurriendo esto a mí. O podemos pensar de otra manera, que sería ¿qué puedo hacer para que esto cambie? Aquí una vez más, ¿cuál es el sujeto, ¿no? Si esto es casi una clase de gramática, yo pensé que no me iban a servir para nada y luego fíjate. ¿Por qué me está ocurriendo esto a mí? Implica que es algo que me está ocurriendo, es un verbo, es una acción pasiva, ¿no? Algo me ocurre. Y si me planteo ¿qué puedo hacer para que esto cambie? Soy yo el sujeto que va a hacer la acción para que esto cambie. Esta es muy común. ¿Cómo pueden hacerme esto a mí? Y Tomás nos plantea pensar en cómo puedo utilizar esto. Pero a mí no me parece una alternativa como tan directa, ¿no? Un cambio como tan directo como los otros que has planteado hasta ahora. El tema con esa pregunta, que como bien dices es muy habitual, el cómo pueden hacerme esto a mí, hay una cosa muy complicada con esa pregunta y es que, claro, nosotros eso nunca lo haríamos. Por eso no podemos tener la respuesta. ¿Cómo pueden hacerme algo así? ¿Por qué me hacen esto? Porque evidentemente es algo que no, está fuera de nuestros valores y nuestras reglas. Nosotros jamás haríamos algo como eso y por tanto no podemos entender cómo pueden hacérnoslo, ¿no? Ahora quizá, si pienso, bueno, alguien, yo he hecho un trabajo y alguien lo ha robado, ¿no? La propiedad intelectual, ha tomado como que es algo suyo. Y entonces me planteo, joder, ¿cómo me pueden hacer algo así si es algo mío que he hecho yo y demás? Y me puedo enfocar en esa línea de preguntas. Y una cosa que hacemos las personas mucho cuando nos queremos estresar o cuando nos estresamos es que hacemos preguntas más rápido de lo que podemos responderlas. Eso también es muy común. Si yo me empiezo a hacer una serie, una pila de preguntas, y una pregunta y otra pregunta, ¿y por qué me lo hacen a mí? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Y hago una serie de preguntas, una detrás de otras, mi cerebro rápidamente va a decir, vale, no tengo respuesta para todo eso tan rápido, así que lo que tú digas, estoy enfadado. Y entonces entramos en ese estado de estrés, ¿no? Porque es sobrecogedor la cantidad de preguntas sin respuesta que podemos asimilar en un tiempo delimitado. Entonces, si en vez de hacernos esa pregunta que viene seguida de otra batería de preguntas del mismo estilo que tampoco tienen respuesta porque está fuera de nuestra identidad el haber hecho algo así, podríamos plantearnos otras cosas sobre el evento concreto, ¿no? De, bueno, han robado la propiedad intelectual de algo que yo he hecho. Quizá podríamos plantearnos, bueno, ¿cómo puedo utilizar yo todo esto? Al menos están utilizando mi material. Es porque es algo valioso. Puedo enfocarme en eso. Puedo enfocarme, he hecho algo tan valioso que la gente quiere plagiarlo, ¿no? Ahí yo estoy seguro que hay muchos, digo yo que tengo algo que ver con el mundo del cine, estoy seguro que tengo muchísimos compañeros cineastas que les encantarían ver sus cortos y sus largometrajes en el Top Manta, ¿no? Creo que Marga quería decir algo. A ver, ¿me podéis por favor repetir la pareja de preguntas de las que estamos hablando ahora? ¿Cómo pueden hacerme esto a mí? Sí. ¿Y cómo puedo utilizar esto? O sea, que has dicho antes, Eva, que tú no veías el traspaso de una pregunta a otra muy, no sé cómo lo has dicho. Muy evidente, sí. Muy evidente. Entonces me he acordado de la experiencia que tuvimos nosotras con algunas personas afectadas por los atentados de Atocha en el 2004. Y todo lo que aprendimos de la experiencia vital de esas personas que se planteaban la pregunta cuando había muerto un familiar, un ser querido, o habían recibido heridas o una gran pérdida, se planteaban ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿No? Motivo por el cual, un hilo conductor de un libro que tú y yo hemos escrito, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? Que viene a ser esta pregunta que... Sí. La primera pregunta, ¿no? Entonces, es una pregunta que no tiene una respuesta clara, quizá no tenga ninguna respuesta, pero con el paso del tiempo, algunas personas cambiaron esa pregunta por... ¿Cómo puedo transformar mi dolor en algo positivo, si es que esa positividad cabe en esta situación, ¿no? Y entonces hay algunas de esas personas que conocemos bien, han cambiado su dolor y su rabia, lo han convertido en una lucha por la paz o por otra transformación, ¿no? Uh-huh. Que vendría a ser la segunda pregunta que hacíais, ¿cuál era? ¿Cómo puedo utilizar esto? Podría ser totalmente traducido, ¿cómo puedo transformar mi dolor? O sea, también vimos que solo una minoría de personas fue capaz de hacer esa traslación. No es una tarea sencilla el cambiar las preguntas. Y es un proceso también. Y que, o sea, claro, que es un, o sea, que un proceso no es... de años. Claro. Pero me parece un ejemplo bellísimo de cómo cambiando las preguntas se pueden cambiar las experiencias, ¿no? does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Y ahora, para de alguna manera cerrar el programa de hoy y dejaros con algunas preguntas, quería compartir con vosotros alguna de las preguntas que me gusta hacerme. Y digo que me gusta hacerme porque muchas veces me hago otras preguntas que no me gusta hacerme, pero que también me las hago. Pero estas son algunas de las que cuando me las hago digo, joder, qué buena pregunta. Entonces, algunas de estas son, por ejemplo, ¿cuál es la verdad de todo esto? Muchas veces estamos en una situación quizá de enfado con alguien y muy tensa y una discusión y demás. Pero si paráramos un momento, respiráramos y dijéramos, ¿cuál es la verdad de lo que a mí me pasa con esta persona que tengo delante? Quizá en muchas circunstancias nos daríamos cuenta que la verdad es que nos queremos. Que es mi padre y ahora mismo estamos discutiendo, pero la verdad es que nos queremos. O es un amigo con el que estamos teniendo una discusión porque tenemos ideas desencontradas, pero en el fondo nos queremos. O quizás es mi pareja. Y si nos planteáramos esta pregunta más a menudo, quizá podríamos conectar con esa parte de nosotros y de esa relación que realmente deberíamos valorar y donde deberíamos pasar más tiempo. Otra pregunta es, creo que mi pregunta favorita, y es ¿cómo se puede mejorar? Esta pregunta es mi pregunta favorita porque implica o tiene embebida dentro la creencia de que todo se puede mejorar. Simplemente es cuestión de entender cómo y de preguntarse cómo. Y la aplico en mi trabajo, en mi vida personal, en mis relaciones. Siempre estoy buscando el cómo se puede mejorar. Luego otra pregunta podría ser, ¿qué puedo aprender de esto, ¿no? Si tenemos un problema, pero podemos aprender algo de ello, entonces quizá no es un problema, es un aprendizaje. Y siempre hay algo que aprender de todas las experiencias. Una pregunta que también me gusta mucho para cuando nos ocurre algo que nos frustra y que nos quita el equilibrio de nuestro estado emocional. Y es el preguntarnos, ¿será esto importante dentro de 10 años? Y la respuesta, que suele ser la que os imagináis, entonces, ¿por qué esperar, no? A que esto sea irrelevante dentro de 10 años. Hay otras que sí, que dentro de 10 años esto va a ser importante, pero mayormente las cosas que nos sacan de quicio en el día a día no son importantes dentro de 5 minutos. Otra pregunta es ¿cómo puedo servir a mi comunidad? ¿No? ¿Cómo puedo servir? Y es una pregunta muy interesante porque nos saca el foco de nosotros mismos. El sujeto somos nosotros, pero el que recibe la respuesta a esa pregunta es otros. Y esto es muy interesante a la hora de estar enfocado no solo en sí mismo, sino también en otras personas, que también tiene aportaciones para nosotros mismos, ¿no? Una persona que está deprimida, por ejemplo, solamente puede estar deprimida si se enfoca en sí misma. Si estás deprimido, es difícil deprimirse pensando en cómo puedo ayudar a los demás. Cuando estoy deprimido estoy, ¿por qué me pasa esto? Qué mal estoy, qué mala suerte tengo, estoy así, siempre es yo. Si me enfoco en los demás, quizá no podría estar en ese estado, ¿no? No podría, porque no estoy enfocándome en eso, en todas las cosas que yo no tengo y que no son como a mí me gustarían. Una frase que oí hace algunas semanas era un monje iba a su maestro y le preguntaba, maestro, ¿cómo puedo alcanzar mayor nivel de coraje? Y el maestro le respondía, ve y dale coraje a otros. Ayuda a otros a tener valor. Y esto mismo ocurre con esta pregunta, ¿no? Luego una pregunta, por ejemplo, en la vida profesional, que para mí tiene mucho interés, es muchas veces en las empresas nos preguntamos, vale, yo tengo mi producto y ¿por qué la gente no lo compra? ¿O por qué no consigo que hagan noticias sobre mi producto y que la gente hable de él y demás. Quizás si nos planteáramos el cómo puedo aportar valor a mi comunidad, y ese es el enfoque de mi empresa, entonces quizá aquello que estoy enfocado en producir algo valioso para la comunidad está enfocado en ellos, no simplemente en, ah, pues yo tengo esto y eso es lo que vendo y ellos tienen que comprarlo y por qué no lo compran, ¿no? Sino el qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que les puedo aportar yo de valor a ellos. Una pregunta que creo que hemos tocado antes cuando la preguntó Eva, que es muy útil para la productividad, ¿no? Y es, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es el resultado que estoy buscando? Si tengo eso claro, si consigo la respuesta a eso, y evidentemente para conseguir una respuesta es muy útil hacerse una pregunta, si me planteo cuál es el resultado que estoy buscando, entonces conozco mi objetivo y hacia ahí puedo moverme. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces sabemos lo que queremos. Ah, pues yo quiero dejar de fumar, o quiero cambiar de trabajo, quiero acabar la universidad, pero no acabamos de encontrar la motivación, ¿no? Para esto, acabamos de encontrar las ganas. Y una pregunta que es buenísima para encontrar las ganas es el preguntarse, ¿por qué deseo esto? ¿Por qué quiero esto? ¿Qué es lo que me apasiona al respecto de esto? Porque si encontramos el por qué, entonces hemos encontrado el combustible. El combustible que necesitamos para movernos en esa dirección. Una pregunta que es útil hacerse cuando dudo de mi capacidad. Y antes veíamos en la experiencia, lo que contaba la mujer, esta artista, que decía, ¿tengo experiencia haciendo esto? Y yo esa es una pregunta que nunca me haría. Muchas de las cosas que hago hoy en día y que todos los seres humanos hacemos hoy en día es algo que en un momento de nuestras vidas no teníamos experiencia. Y podemos plantearnos desde el caminar, hablar, hasta todas las habilidades que tenemos hoy en día, en un momento no teníamos experiencia haciéndolas. Entonces, dudar de nuestra capacidad de hacer algo que no hemos hecho antes es algo que no nos aporta nada, ¿no? Y que tenemos muchísimas referencias de que eso nunca tampoco importó mucho. Entonces, quizá, si sentimos dudas de nuestra capacidad de poder obtener un resultado concreto, quizá deberíamos preguntarnos cosas como, bueno, ¿cómo puedo prepararme para estar realmente a la altura del reto? O, ¿quién está ya consiguiendo este resultado? Esa es una pregunta que me encanta, porque inmediatamente tu cerebro se pone a buscar las respuestas a esas preguntas. Y entonces, una vez que tenemos ese reto planteado, pues también podemos preguntarnos el cómo encuentro la manera de hacerlo, ¿no? Siempre hay una manera. Eso es una creencia que se implica dentro de la pregunta. De cómo encuentro la manera implica que siempre hay una manera. Estas son algunas de las preguntas que tenía. Y preguntita, nos acabó Laurita. Preguntón, soy un preguntón. Eres un preguntón. A mí se me quedan unas cuantas preguntas en el tintero, pero yo creo que las dejamos para la temporada que viene, porque son así como muchas. No sé si quieres decir algo. No, nada. Muchos deberes para el verano. Muchos deberes para el verano. Pensar todas estas preguntas. ¿Os pensabais que vais a tener tiempo libre? Pues no. En el coche, ahí, viajando, a preguntarse. Es mi culpa. Sin cerrar los ojos, ¿eh? Si es cuando se esté conduciendo. Aquella gente adicta a escuchar una línea sobre el mar en los viajes, que no cierre los ojos. Pues se nos acabó la temporada, se nos acabó el programa. Volvemos en octubre para pensar en compañía. Y nada, muchas gracias a Tomás, muchas gracias a vosotras por estar ahí fuera. Y muchas gracias a Rubén, que está en los controles técnicos ayudándonos a que las canciones entren cuando tienen que entrar. Sudando hasta octubre. También. Sudando también, pero menos, ¿eh? Que ahí en el otro lado del cristal funciona mejor el aire acondicionado. Hasta octubre. Hasta octubre. Hasta octubre. Una línea sobre el mar, todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. Y a cualquier hora en www.unalineasobreelmar.net.